Los gitanos y los pastores acompañan a María y levantando compañía hasta mamá de mí, el día. Y levantando compañía hasta mamá de mí, el día. Tocamos gitanos y venimos. Esto aquí, al niño venido le traemos. Ya yo quiero y quiero. Debajo del arco del portalillo estaba María Fausé. Come on, buddy.